y bueno, y todavía no se ha recuperado. Pero bueno, dejando al lado este asunto, sobre todo es por las visitas de los medios de comunicación que han visitado la escuela. Hace poco pues nos visitó el programa Comando Actualidad de Televisión Española, que tiene bastante audiencia. Canal Sur, también para un programa de Televisión Española, aquí hay trabajo también de la segunda cadena. Esos programas suelen ser vistos por muchísima gente. Además, suelen estar en las páginas web de Televisión Española de contenido a la carta, con lo cual la gente los puede ver, los puede revisar, revisionar, y eso ha hecho que muchísima gente de muchas partes de España pues se interesen por estos cursos, porque es verdad que no hay ningún otro sitio donde puedan formarse como no sea aquí, y eso también hace que muchísima gente pues se interese. Y sobre todo la comparativa, ¿no?, del sector, aunque no se puedan lanzar las campanas al vuelo, pero sí que en comparación con otras zonas y otros sectores sí que es cierto, ¿no?, que hombre, la situación al menos ofrece en principio bueno, unos datos más positivos, ¿no? Sí, los datos son los que son, pero bueno, no hay que limitarse solamente a eso, sino que hay otras más aristas, ¿no?, que habría que tratar, que a lo mejor eso no sale en los medios de comunicación porque no es muy atrayente. Es cierto que ahora mismo, dentro de los sectores manufactureros, de la industria en general, cuando tú escuchas y ves cifras donde los datos de desempleo aquí son menores que en otras poblaciones limítrofes, cuando nosotros, a través de la Indicación Geográfica Protegida Europea, que estamos, como tú sabes y los oyentes, desde el año 2008 trabajando con los técnicos de la Comisión Europea, esas son noticias positivas que dentro del panorama un poco desolador de todas las noticias que estamos acostumbrados a ver, cuando salen este tipo de noticias a los medios, pues les llama bastante la atención. Esto también no es ni más ni menos que el carácter emprendedor ubriqueño. Los ubriqueños y ubriqueñas siempre se han caracterizado por su espíritu de lucha, por sortear las crisis, que hemos tenido muchísimas a lo largo de la historia, y los más mayores lo saben. Aquí ha habido crisis siempre, pero bueno, también el ubriqueño y la ubriqueña es muy trabajadora, muy luchadora, muy luchador, muy emprendedor, y eso también pues es un ejemplo también que cuando la gente viene de fuera pues le llama bastante la atención. Bueno, pues como decimos, la cuarta promoción de la Escuela de Artesanos, estamos hablando de esta cuestión, que arrancaba en estos días atrás. Si te parece, Juan Enrique, repasamos un poco para aquellas personas además que estén interesadas en este tipo de cursos, cómo lo estructuráis, cuántos meses serían y un poco cómo se desarrollaría esa formación. Pues mira, los cursos tienen una duración de 8 meses. A razón de 3 horas diarias, de lunes a viernes. Hay siempre un turno por la mañana, que es de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y hay otro turno por la tarde, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Con 3 horas de manera intensiva podremos formar a gente que sobre todo no saben mucho ni cómo se llaman las herramientas, prácticamente parten de cero. Gente que no ha tocado nunca el sector o que sí, que tiene familia, que trabaja, lógicamente, siendo de aquí la mayoría, pues trabajan en esto, pero ellos a lo mejor vienen de estudiar, vienen a lo mejor de otros sectores, de haber trabajado la construcción, en la hostelería, en otro tipo de cosas. Vienen, ven que hay trabajo, que pueden encontrar trabajo aquí en su pueblo, porque llega muchísima gente de fuera. Hacen que cuando van a pedir trabajo le dicen que saben de marroquinería, y la mayoría pues no sabe prácticamente nada. Nosotros lo que estamos es cubriendo ese déficit, estamos formándolos de base para que cuando pidan trabajo y a través de las prácticas profesionales, que yo creo que es el éxito también, el hecho de que hacen 2 meses y medio de prácticas en empresas, es donde ellos terminan de formarse, el empresario o la empresaria les ve lo bien formado que están y al final pues acaban siendo contratados en su mayoría. Este es el sistema que nosotros, la implicación de los empresarios es muy, muy directa. Los empresarios participan tanto en la programación de la formación, en el tiempo de duración, en las prácticas. La flexibilidad es total, las prácticas no tienen por qué ser al final del curso, pueden ser muchísimo antes en función también del grado de preparación de los alumnos. Y sobre todo el sistema privado, tú sabes que ellos pagan también una pequeña cantidad, la verdad, porque bueno, quieras o no, aunque tenemos muchísima colaboración de los empresarios a todos los niveles y también del Ayuntamiento de Ubrique, es verdad que tenemos que afrontar otra serie de gastos que, bueno, que el alumno también, de alguna manera, pues también contribuye también un poco a esto. Pero que en todo caso es una cantidad que en comparación con otro tipo de formación que se puede hacer específica, pues la verdad es que es muy baja. Y además tiene también la vertiente de que es una formación que es capacitación, estás amortizando algo porque al final vas a conseguir posiblemente un puesto de trabajo y eso pues no tiene precio, ¿no? Hay que decir que en relación a la cuarta promoción en la que se ha puesto ya a funcionar, pero que, como decía, ¿no?, la verdad es que intentáis siempre aprovechar al máximo las instalaciones, así que hay un turno por la mañana, otro por la tarde-noche. Y de hecho, ¿no?, continúa también la tercera promoción, continúa sus clases, ¿no? La tercera promoción es la que está por la tarde. Ahora esta semana han empezado las prácticas de los alumnos que van a terminar con un aprovechamiento lo que es el curso. Y bueno, han empezado ayer, la mayoría empezaron ayer sus prácticas. La verdad que están bastante contentos. Están en una empresa donde los empresarios pues le están dando todo tipo de facilidades. Y bueno, y eso es de destacar, ¿no? Siempre que los empresarios estén detrás y estén apostando por esto, pues es una garantía de éxito. Ellos ven también que tienen una oportunidad muy bonita por delante. Alguno me comentaba, hoy me comentaba un empresario que le había dicho uno de los chavales jovencitos que hemos mandado de práctica, yo creía que sabía mucho, pero cuando él se ha enfrentado la primera vez que ha tenido la loza ahí, lo que tenía que hacer, la verdad que dice, no me queda camino que recorrer, ¿no? Y yo les digo siempre a ellos, les digo, tú hablas con un oficial que lleva 40 años en esto y te dice, todavía estoy aprendiendo, ¿no? Porque esto es que no se termina de aprender. Entonces, eso es una muestra de que tienen bastante interés y bueno, y me lo ha comentado de manera simpática y además me parece una anécdota preciosa, ¿no? Que el chaval vaya con esas ganas y vea que tiene mucho todavía que aprender y mucho que a lo que enfrentarse. Muchas veces cuando llegan ellos allí, pues nosotros intentamos que en la escuela pues prácticamente estén como si estuvieran en una empresa. La disciplina, la puntualidad, la asistencia, eso se valora muchísimo, hasta la manera de sentarse. Y cuando llegan a las empresas, la verdad, los primeros días están un poco nerviosos. El que está allí lleva tiempo les ve y dice, pues la petacabra no suena como tenía que sonar, hay que ponerse un poco las pilas, y detalles así que ellos van puliendo, pero que bueno, que con todo el cariño al final pues acaban triunfando y acaban demostrando las ganas que tienen de trabajar y de formar parte del equipo. Y además la parte fundamental, ¿no?, de este tipo de cursos y el hecho de que estén teniendo tanto éxito es precisamente por esa parte, sobre todo práctica, ¿no?, y de conexión y de introducción ya en las empresas, ¿no? Nosotros entendemos que si no hay prácticas en empresas, la verdad que cualquier formación que se pueda hacer siempre va a estar coja. Los empresarios eso lo tienen claro. Hay empresarios que han formado en sus empresas, pero al final muchas veces oficiales se tienen que poner a hacer esa labor. La escuela ha venido un poco para suplir toda esa función que antes se ha desarrollado tradicionalmente en las empresas, y para eso está la escuela, entre otras cosas, para atender las demandas que en cada momento el empresariado pues ponga encima de la mesa. Desde ese punto de vista estamos aprendiendo promoción tras promoción, estamos mejorando constantemente y bueno, y estamos haciendo que las prácticas al final pues sean el complemento idóneo para esa formación a pie de taller que hemos tenido ahí. Muchas veces los empresarios, la clave, y aunque me vuelva muy repetitivo, es que al final los están viendo bien con una preparación, con una formación de base que puede ser muy aceptable, y allí terminan ellos de perfilarle muchísimas de las cosas que tienen que al final pues atesorar. Y en detrimento de una formación a lo mejor que se pudiera hacer de manera pública, tradicional, es decir, que la flexibilidad es total, ¿no? Hay gente que empieza a hacer las prácticas a los 3 meses de estar en la escuela y hay gente que las hace cuando llevan 6 meses, y esa flexibilidad, por ejemplo, en función también de las necesidades de la empresa, hace que nosotros lo podamos hacer y el empresario pues apueste. Y cuando el empresario apuesta y ve que los resultados son buenos, pues esto tiene garantía de éxito. Aparte de que los profesores que tenemos, que bueno, que también tengo muchísimos profesores ahí en cola esperando también para algún día también dar alguno de los cursos de la escuela, ponen lo mejor de ellos mismos para que enseñarles al máximo posible todo lo que ellos saben, ¿no? Es muy difícil también en 8 meses enseñar todo lo que es una vida de aprendizaje, pero bueno, por lo menos la base y de lo que es la pequeña maroquinería sí la llevan, y eso al final pues se traduce en el éxito. Me comentabas, ¿no?, más de una oportunidad que la mayor parte de los alumnos al final acaban en la propia empresa en la que están realizando las prácticas, ¿no? Eso es la parte que más nos gusta al final, porque cuando tú al final del curso, pues normalmente coinciden las prácticas con el final del curso. Los empresarios también le dan muchas facilidades. Hay alguno incluso que le ha salido un contrato de trabajo durante la realización del curso y el empresario le facilita el que pueda ir a terminar de formarse en la escuela, lo cual es muy de agradecer. Al final, cuando tú repartes esos diplomas acreditativos y esas orlas y tal, que hacemos una especie de acto de ceremonia de graduación, lo más bonito es cuando te llegan y te dicen: he llegado tarde porque acabo de salir de trabajar, ¿no? Y ves que casi todos pues están teniendo trabajo inmediatamente después que acaban los cursos. Los padres te dicen lo contentos que están de ver que esos hijos que llevaban 2 o 3 años buscando trabajo, y en algunos casos muchísimo más tiempo, no encontraban nada porque no tenían formación suficiente como para poder optar a un puesto de trabajo, al final lo han obtenido, y que al final ese sacrificio que han hecho esos padres muchas veces por ellos, al final se traduce con que al final tienen un trabajo, y eso es lo más bonito que te pueden decir. Y cuando estás viendo gente, porque también tenemos personas de más de 30, 35 años que están también en los cursos, y hemos llegado también a ver cómo muchas de estas personas acaban teniendo un trabajo, muchas veces por primera vez en su vida, pues la verdad que eso es lo que te llena de orgullo, y eso es lo que te anima a seguir adelante. Ese dato también es importante, el hecho de que no ponéis límites a edad, por ejemplo, cuando en muchos casos, ¿no?, en cursos reglados y demás, suele ocurrir, ¿no? Nosotros no queremos discriminar absolutamente a nadie. Yo, cuando viene alguien, por ejemplo, que viene de la construcción, que ha estado trabajando durante 10 años en la costa, por ponerte un ejemplo, se fue a la costa sin saber trabajar, llega, ahora mismo la construcción pues está como está, quiere volver otra vez a trabajar en esto, pero tampoco tenía la formación que ya en su momento tampoco tenía, y los ve con muchísimas ganas de aprender, y nosotros tenemos que darle la oportunidad, por descontado. Entonces siempre reservamos plazas para gente que tiene, yo siempre digo que son muy jóvenes, lo que pasa que bueno, en comparación con los más pequeños del curso, ahora mismo en el último curso que ha empezado hace una semana, la más pequeña tiene 17 años, pero el mayor creo que tiene 45. Quiero decir, nosotros tenemos que darle una oportunidad siempre a cualquier persona que quiera aprender el oficio, porque para aprender nunca hay lugar, y además, si tienen muchísimas ganas y además se les ve, porque aquí viene gente con muchísimas ganas de aprender y con muchas ganas de sacar a su familia adelante, nosotros tenemos que darle facilidades. Lo más cómodo sería, pues formamos a gente que tenga menos de 30 años y ya está. No, nosotros siempre le queremos dar la oportunidad a cualquier persona que quiera aprender verdaderamente. Entonces, eso es uno de los lemas de la escuela, y bueno, y mientras lo podamos hacer, lo seguiremos haciendo. Pues es importante, desde luego, ya decimos, porque se da la oportunidad, ¿no?, a toda aquella persona que en definitiva tenga voluntad y tenga ese interés en formarse y buscarse una salida también, ¿no?, a nivel laboral, a través del sector de la piel. Claro. Hablabas, ¿no?, de, por ejemplo, los actos de entrega, que ya había dicho varios, en cuanto a los diplomas de las distintas promociones, y precisamente hace varias semanas, ¿no?, a mediados finales de septiembre, tuvo lugar en el San Juan de Letrán otro de esos actos que, bueno, pues será de lo más satisfactorio, además, imagino, ¿no?, para vosotros. Es lo que te comentaba antes. A ese acto normalmente invitamos, como no puede ser de otra manera, a las autoridades, pues encabezada por nuestra alcaldesa, vienen también concejales de otros grupos políticos por parte del ayuntamiento, e invitamos también a familiares de estos alumnos que les gusta compartir esos momentos con ellos, porque bueno, siempre es un acto muy emotivo donde se dicen siempre algunos discursos, donde los mismos alumnos también pues dicen palabras o de agradecimiento, sobre todo al profesor, que es el que ha estado con ellos durante tantos meses. Es un acto muy emotivo y sobre todo muy satisfactorio, por lo que te decía, ¿no?, porque la mayoría ya habiendo recién acabado el curso, pues ya tienen contrato de trabajo, están trabajando, están formando parte de ya de lo que es la cantera del sector, y eso es verdaderamente el logro más importante y lo que es más destacable, ¿no? Entonces, ese tipo de acto es muy bonito, entre otras cosas, por eso. Bueno, pues estamos hablando, recuerden, de la Escuela de Artesanos de la Piel. Estamos repasando lo que ha sido la puesta en marcha de la cuarta promoción hace unos días, y en definitiva, ¿no?, de la estructura de la formación, que además, lo cierto es que ese número ya en sí, el hecho de que vayáis por el cuarto curso, da una idea, ¿no? Hablábamos hace muy poco tiempo, como quien dice, ¿no?, de que tenéis en mente este proyecto, esta idea, empezaba a andar con vuestro impulso únicamente, con la colaboración del ayuntamiento, y bueno, me imagino que ahora sí se va viendo con perspectiva y que poco a poco, bueno, pues casi ya vais por el centenar, todavía no, pero casi por el centenar de alumnos que estáis formando, ¿no? Ya llevamos más de un año. La verdad que esto comenzó como empezó, ¿no?, con muchísima ilusión, muchas ganas. La verdad que empezamos a pedir a todo el que pudiera aportarnos pues lo que tenía bien. El ayuntamiento también desde el principio colaboró, y los empresarios, pues la verdad que cada vez que necesito materia prima, como tú podrás comprender, un curso de estas características es totalmente práctico, se necesita muchísima materia prima, los empresarios se vuelcan, cada vez que le pedimos colaboración nos donan muchísimo material, muchísimas cosas, adhesivos, pegamentos, pieles, forros, la verdad es que todo tipo de cosas que pueden ser necesarias, y eso también es una de las claves también de por qué también las cosas están saliendo bien, ¿no? Porque el empresariado está muy volcado, por supuesto acogiendo a esos alumnos de práctica, porque quieras o no, le abre las puertas de tu casa a personas que buscan una oportunidad, pero que muchas veces tienes que recolocar, que tienes que buscar, porque ellos también procuran siempre ponerlos al lado de oficiales para que también puedan formarlos convenientemente, también es un esfuerzo que ellos hacen, y de todas las maneras posibles el empresariado colabora muy mucho porque esto al final salga bien, y eso es lo que al final pues hace que un proyecto de esto que empezó un poco para atender esa perentoria necesidad que se tenía entonces, pues se vaya consolidando en el tiempo. Al final costaba buscar alumnos suficientes para empezar el primer curso, y hoy día tenemos alumnos de sobra, y elegimos mucho y muy bien a todas aquellas personas que tienen una motivación, la verdad que fantástica, ¿no? Yo me quedo con esto que acaban de empezar, que no llevan ni 10 días, y la verdad que tienen una ilusión, tú les ves, muchísima ilusión. Tenemos muchos voluntarios de la escuela, que también habría que rendirles un homenaje también, personas que están jubiladas, hombres y mujeres, que dan también parte de su tiempo para enseñarles a ellos pues algo de lo que saben. Y eso, por ejemplo, también es una de las cosas también importantes que tenemos, ¿no? El apoyo de muchísimos voluntarios que dan lo mejor que tienen, que es parte de su tiempo y parte de su sabiduría, pues trasladarla un poco ahí para que esto no se pierda, ¿no? Porque esto en realidad, como esto no lo cuidemos y no formemos a la gente como hay que formar, esto podría llegar a desaparecer. Y esto es una responsabilidad también que tenemos encima de la mesa, pero que nos asumimos con gusto. Pues es la actividad principal de nuestra localidad, así que si se pierde, se vienen abajo también los empleos indirectos que dependen, al fin y al cabo, que es todo, en nuestra población, por supuesto. Pues antes de finalizar, Juan Enrique, los alumnos de la Escuela de Artesanos creo que han estado durante los últimos días, últimas semanas, o siguen, de hecho, a pleno esfuerzo, porque colaboráis con muchas entidades, con eventos, con colectivos, y por ejemplo, además, desde el principio estáis colaborando con las Nutrias Pantaneras, y está ya aquí, bueno, pues lo que es la carrera, ¿no? Sí, la última colaboración que estamos materializando es para la tradicional carrera de los amigos de las Nutrias Pantaneras. Ellos regalan, y además está muy bien, un detalle precioso, a todos los participantes que vienen de todas partes de España a correr aquí a Ubrique, les regalan siempre un artículo de Ubrique, y la escuela, en este caso los alumnos de la tercera promoción, pues están ayudándoles a hacer pues esos cerca de 700 monederitos billeteros, por lo cual ellos le obsequian. Ya el año pasado la promoción, la primera, lo hizo, este año hemos continuado y hemos tenido una cantidad de colaboraciones últimamente bastante grande, ¿no? Colaboramos con el concurso de pintura rápida de Urique, que hicieron, por ejemplo, 100 tarjeteros de piel para todos los participantes en ese concurso. Hay un torneo de pádel que a mí me ha hecho muchísima ilusión también colaborar, de un chaval de Sanlúcar, que ha organizado el primer torneo de pádel en silla de ruedas de España, por ejemplo, que tuvo lugar a final de septiembre en San Fernando. Nosotros también le hicimos, también, por supuesto, de manera gratuita, por parte de los alumnos de la escuela, otros tarjeteros para que también lo pudiera dar a la organización. Hemos colaborado con un encuentro de profesorado en el Instituto de los Remedios también, la blog. Entonces no paramos de, y además nos están llegando peticiones constantes, y nosotros cuando son por buenas causas, por supuesto nosotros colaboramos, y además de manera desinteresada, porque es una manera también de motivar a los alumnos que también se sienten un poco con esa responsabilidad de quedar bien, de hacer ese tipo de artículos lo mejor posible. Y también estamos dando a conocer, como no puede ser de otra manera, a Urique fuera, ¿no? No solamente a la escuela, sino a lo que se hace en Urique, porque poquito a poquito, grano a grano de arena, pues vamos todos pues aportando lo mejor que tenemos, y al final esto engrandece a Urique, engrandece a nuestra manufactura y nos hace más conocidos. Fíjate que cuando estuvimos en Bruselas hace pocos días, también llevamos una selección de artículos que habían hecho también los alumnos de la escuela, que se repartieron además a eurodiputados de Francia, de la República Checa, de Portugal, de Italia. Ellos estuvieron encantados, la verdad, que con ese detalle le gustó muchísimo el que alumnos muchas veces tan jóvenes y sin haber conocido antes lo que es el sector, pues pudieran ser capaces de hacer ese tipo de artículos, y la verdad que es un detalle que agradecieron bastante. Y eso es algo que también nosotros pues vamos a seguir en esa línea. La colaboración también por parte de la escuela con, ya decimos, distintas entidades, asociaciones, colectivos, sobre todo además cuando se trata, ¿no?, de una buena causa, de un objetivo solidario. Y bueno, pues destacar que ahora mismo están funcionando la tercera y cuarta promoción, y de cara al futuro, bueno, pues también lo has anticipado, ¿no?, que tenéis en mente todavía varios cursos, incluso de distinta naturaleza, todo en relación al sector de la piel, y que sigue adelante, que es algo que antes o después, pero que vais a poner en marcha nuevos cursos, ¿no? La idea, Juan Carlos, es de consolidar lo que es el proyecto. Ya te he dicho que ahora los próximos cursos van a ser de maquinista. No quiero anunciar todavía cuándo van a empezar los cursos de maquinista, porque, como tú bien sabes, necesitamos más espacio del que tenemos en la actualidad. En el mismo local donde estamos ahora mismo cedidos gentilmente por el ayuntamiento, pues nos van a ceder más espacio, y en el momento que tengamos ese nuevo espacio auxiliar vamos a condicionarlo para empezar cursos de maquinista, que son cursos muy demandados también. Yo tengo muchísimas personas que también están apuntadas aquí para aprender también lo que es el oficio, y después van a salir otros muchos más cursos, como te decía, de reciclaje profesional, a lo mejor de mucha menor duración, pero que también habrá que impartir, para atender también las necesidades que, bueno, que aquí con las visitas que vamos teniendo a diario, pues van surgiendo, ¿no? Sobre todo, ya te digo, me quedo con esas madres de familia que quieren volver otra vez a trabajar, ya que tienen los hijos medio criados, y que quieren volver otra vez a esas fábricas, que eran maquinistas en su día, por poner un ejemplo, y que ahora mismo pues se sienten un poco inseguras, porque quieren volver otra vez a coger confianza, y a lo mejor a coser bolso, que no lo sabían, y quieren saber montar bolso. Entonces eso lo tenemos nosotros que atender, y para eso está la escuela, con lo cual todo lo que podamos hacer en ese aspecto, pues bienvenido será, y sobre todo consolidar lo que es el proyecto. El proyecto lo estamos haciendo, como hemos empezado, de manera muy humilde. Nosotros pues las instalaciones están céntricas y están muy bien acondicionadas, tanto los empresarios como los alumnos las valoran muy positivamente, porque son muy céntricas, están además, estuvieron homologadas en su momento también por la Junta de Andalucía para otros cursos que impartimos allí mismo, con las barreras arquitectónicas suprimidas, con los aseos también adaptados también a minusválidos, etcétera, etcétera. La verdad que las instalaciones son ideales, muy céntricas, ellos pues no tienen que desplazarse, muchas veces los alumnos pues vienen andando. Y al estar enfrente del jardín, para que nos entendamos, al lado vuestro de la radio, pues la verdad es que están muy en muy buena situación para que cualquiera pueda venir. y sobre todo también cuando vienen de fuera también, pues la verdad es que también le facilita bastante el estar tan cerca también de todo. Lo cierto es que cada vez que hablamos, ¿no?, de lo que es la Escuela de Artesanos, casi siempre o independientemente, ¿no?, de que hablemos del tema, ya hemos recibido muchas llamadas que hemos redirigido a vosotros, ¿no?, allí en Piel, porque preguntaban, ¿no?, por vuestros cursos, señalar, ¿no?, que aquella persona que todavía pueda estar interesada en alguno de estos cursos en el futuro, pues puede aún ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Yo lo que digo que lo primero que tiene que hacer es esa persona o llamarnos o venir por aquí. Yo siquiera voy a dar los datos, como siempre, de que cojan el bolígrafo que pinte. Yo siempre lo digo. Muchas veces cuando cogemos en la casa el bolígrafo no pinta, no tenemos papel. Que mientras yo estoy hablando, que la persona que esté interesada, que coja un bolígrafo y un papel y apunte. Nosotros estamos en la avenida Manuel de Falla, número 4. Estamos muy cerquita de la oficina del paro, para que nos entendamos, al lado de donde está el Alzheimer y la Cámara Agraria, en ese edificio que está justo en medio. Estamos mañana y tarde, por lo cual pueden venir mañana o por la tarde a visitarnos en cuanto quieran. Y nuestro teléfono es el 956-460211. Nosotros aquí le tomamos los datos básicos de, bueno, pues su nombre, un teléfono de contacto, el grado de conocimiento que tiene del sector, los cursos que por los que está interesado, y bueno, y esa base de datos y ese listado, el que no para de crecer y de engrosar, ¿no? Y eso es también, pues, estupendo. También una responsabilidad muy grande, porque tener tantísimas personas que quieran formarse y que quieran hacerlo con nosotros, pues también nos hace que tengamos que planificarnos también mejor y siempre ir también aprendiendo y sorteando obstáculos. Pero bueno, estamos acostumbrados y además nos gusta. Pues seguiremos hablando, por supuesto, de todos esos cursos que se vayan poniendo en marcha desde la Escuela de Artesanos de la Piel, una iniciativa de Empiel, que cuenta también con el apoyo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, y que poco a poco, así como que, bueno, uno no se fija en el tiempo, pero bueno, pues ya va contando con más de un año de vida. Y con 4 cursos que ha puesto en marcha, y con además en el horizonte con diferentes iniciativas en mente preparadas para en cuanto se cuente con una ampliación de las instalaciones. Pues Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntar, nos vamos a quedar aquí, agradecerte que nos hayas ofrecido todo este tiempo, y lo dicho, de todas formas estaremos atentos a todas las noticias que vayan llegando desde la Escuela de Artesanos. Muchísimas gracias como siempre a vosotros, un saludo entrañable a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y bueno, deciros que dentro de nada, dentro de un par de semanas, si lo tienes a bien, pues traeré a alguien de alguno de los chavales y chavalas que están en la escuela para que también compartan con tu oyente un poco sus primeras impresiones, y porque ya lo hemos hecho en otras veces, sí, y la verdad es que podría ser interesante. Nos quedaremos también, lo hemos hecho también con otras promociones, para que nos den sus testimonios y qué tal les va en el arranque, ¿no?, de lo que es este nuevo curso. Pues Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas tardes.